Bueno, la semana pasada estuvimos conversando con Jonathan Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Hablamos puntualmente sobre el nuevo código urbanístico que finalmente se aprobó ese mismo día, como más o menos estaba previsto. Y sobre el final de la entrevista abordamos otro tema. Y ese otro tema era un recurso que se había interpuesto ante la justicia, él y Claudio Lozano, y Jonathan Valdivieso y Claudio Lozano, para anular el acuerdo con el FMI. Porque distintas cuestiones por las cuales había un acceso a ese derecho. Ahora, hubo una respuesta prácticamente, o por lo menos muy veloz desde nuestro punto de vista, del juez Ercolini respecto a esta presentación. Y ya estamos nuevamente comunicados con Jonathan Valdivieso. Buen día, Valdivieso, y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿qué es lo que dice Ercolini? ¿Por qué tan rápido desestimó esta imputación? No, seguramente por cuestiones políticas, ¿no? Para favorecer al presidente Macri y también para favorecer al FMI, que los funcionarios del FMI que están llevando adelante este acuerdo están violando su propio estatuto. Y si un juez declarara que el FMI no ha acordado con la nación argentina, sino ha acordado con personas particulares, también sea responsable frente a todas las naciones que componen el FMI de haber actuado mal y no haberse asegurado de que el país a quien están prestando dólares cumpla todos los requisitos para manifestar su voluntad, ¿no?, internamente. Entre los argumentos que usa Ercolini son muy muy bizarros, ¿no?, con muchos errores jurídicos, para no decir otra cosa. Por ejemplo, ¿no?, hay tres argumentos que utiliza el juez Ercolini. ¿Nuestra denuncia en qué se basaba? Se basaba en decir que el Congreso no autorizó el acuerdo con el FMI, que el gobierno usaba como fundamento una norma de la Ley de Administración Financiera, pero que esa norma había perdido vigencia en el año 2010, porque era una norma delegativa y toda norma delegativa del Congreso al Poder Ejecutivo tiene un plazo. Y si el Congreso no la prorroga, vence, y esta norma venció en el año 2010. Cuando una norma tiene un plazo determinado y vence, se conoce como que esa norma caduca. Claro. No hace falta derogarla, ¿no? Porque si no, no habría falta la necesidad de dar plazos. Claro. ¿Qué es lo que dice el juez Ercolini? Dice que esa norma, que nosotros cuestionamos que está vencida, que está caduca, el Congreso no la derogó. Y por lo tanto, si no la derogó, que tiene vigencia. Ajá. Y que además el Congreso hizo muchísimas modificaciones a la Ley de Administración Financiera. El tema es que el Congreso hizo muchas modificaciones, es cierto, pero no modificó el artículo que nosotros estamos cuestionando. Ese artículo nunca lo tocó. Entonces, de las otras modificaciones de otro artículo, el juez desprende que el Congreso tenía la voluntad de seguir manteniendo en vigencia esa delegación porque nunca la derogó. Lo cual, jurídicamente, es totalmente erróneo porque una norma que pierde vigencia no hace falta derogarla. El segundo argumento... Sí, perdón, a ver si comprendí. El juez dice que como se derogaron o se modificaron otros artículos, ¿los legisladores tenían voluntad de modificar un artículo que no modificaron? Totalmente. El juez se atribuye el intérprete de la voluntad del Congreso. Ajá. Y en aquello que no hizo. El Congreso manifiesta su voluntad es a través de una ley. Claro. ¿No? Si el Congreso no sacó una ley de prórroga de vigencia, no hay voluntad del Congreso. Pero bueno, él interpreta de otras conductas, de otras acciones del Congreso. Bien. Que ha tenido el espíritu de mantener la vigencia de esa ley. En este caso, como te decía, modificando otros artículos que nada tenían que ver con ese artículo, claro, consideró que si no lo derogaron, tenían la voluntad de seguir prorrogando la vigencia. Bien, disculpa, Jonathan, que volví sobre esto, pero... Está bien, me parecía... cuestiones técnicas, sí, que... A ver, son todos artilugios complicados que va buscando el juez y busca el gobierno para algo tan simple que es que no pasó por el Congreso, que no tuvo el consenso político, ni el pueblo a través de su representante decidió hacer esto, ¿no? Decidió este destino para el país. El segundo argumento que usa Ercolini es que el digesto jurídico argentino le dio nueva vigencia a esa norma. ¿Qué es lo que pasa? El digesto jurídico argentino no está vigente, no tiene existencia jurídica, ¿no? Comenzó a tratarse, comenzó a elaborarse, pero nunca finalizó el proceso de discusión para decir que la Argentina tiene un digesto jurídico argentino. Es más, uno ve la sentencia de los jueces, ni un juez menciona la ley de acuerdo a la nomenclatura del digesto jurídico argentino. Así que, para dar vigencia a esa norma caduca, transita una ley que no está vigente, que no existe, ¿no? Porque el Congreso no terminó de sancionarlo, lo cual es un mamarracho jurídico. Y el tercer argumento que usa Ercolini es citar dos proyectos que se presentaron en el Congreso, donde esos dos proyectos de ley, no proyectos sancionados, sino proyectos de ley, tenían por objeto pedir al Congreso que derogue esta norma del artículo 60. Y dice, como hay dos legisladores, diputados, que pidieron que se derogue la norma, yo interpreto que el Congreso interpreta que hace falta derogarla y no que la norma está vencida. Uno puede entender que algunos diputados tengan errores jurídicos en el sentido de considerar que hay que derogar una norma que ya está vencida, pero uno no puede comprender que un error tan grave lo tenga un juez federal, ¿no? En todo caso, los diputados presentan el proyecto y esos errores jurídicos se discutirán en el Congreso. Pero no que un juez federal interprete esa voluntad del Congreso de dos proyectos de ley que ni siquiera fueron tratados. Claro. Con esos tres argumentos, juez Ercolini dice la norma está vigente. Es muy... ¿no? Y por lo tanto no hay delito y por lo tanto está todo bien y da vía libre al Ejecutivo para que siga decidiendo el futuro de todos nosotros a niveles tan profundos, ¿no? Y mal encaminados de nuestro punto de vista, sin necesidad de consenso político, sin necesidad de discusión en la sociedad. Además de la batería de elementos que han presentado Claudio Lozano y vos, está también la participación del fiscal Di Lello, que, digamos, entiendo que acompañó la medida que ustedes presentaron. Sí, el fiscal Di Lello entendió que nuestros argumentos, todo este detalle de interpretación jurídica eran correctos, y por lo tanto, en ese momento decidió avanzar con la imputación al presidente Macri y a otros funcionarios. El día lunes el fiscal Di Lello va a apelar esta decisión del juez Ercolini, claro. Que incluso el juez Ercolini soslayó, nosotros habíamos acompañado un informe de la Comisión Bicameral del Gesto Jurídico Argentino, donde la propia comisión decía el digesto no está vigente. Claro. Por lo tanto, ni un juez podría decir que el digesto está dando vigencia a una norma cuando el propio digesto no está vigente. Entonces vemos cómo el gobierno revive normas que están caducas, le da existencia a normas que no existen. Estamos ante una gravedad institucional muy grande para encubrir una política económica nefasta. Sí, aparte parece que Ercolini ni siquiera se hizo una investigación, ¿no? O sea, muy rápido fue la decisión. Sí, totalmente. Ni siquiera se tomó el tiempo de realizar las medidas de prueba que le había pedido el fiscal Di Lello, que era pedir información al Congreso, mínimamente. Ah, ni siquiera... En vez de interpretar la voluntad del Congreso, tendría que haber pedido información al Congreso, qué piensa el Congreso. Sí, claro, claro. ¿Ustedes van a apelar también? En las causas penales, hasta que no nos constituyamos en querellantes, no podemos apelar, no podemos intervenir como accionantes. Y en este tipo de causas, también es una deficiencia que tiene nuestra legislación, como no hay víctima concreta, no podemos ingresar como creyentes. ¿Quién sería la víctima de que no se haya discutido con el Congreso? Un senador, un legislador, pero los ciudadanos no. No es como el caso de un homicidio que uno puede ser hermano, el padre. Sí, claro, claro. En este caso, como no somos víctima directa, la legislación no nos impide ser creyentes. O sea que el único que puede apelar, y lo va a hacer el lunes, es Di Lello. Exactamente. Bien. Este tipo de imputaciones, digamos, ¿hay históricamente algo que sea que han prosperado o siempre caemos en estos jueces que terminan bajándolas de alguna manera? Yo creo que la Argentina sigue teniendo su poder judicial oficialista, ¿no? Que luego cuando los funcionarios pierden poder recién se acuerdan de actuar, investigar y se muestran héroes de la democracia y de la justicia, pero en tiempo de poder no lo hacen. Esa es la gran deficiencia de nuestro Poder Judicial, que no es para nada independiente. Veremos, esperemos nosotros haber plantado los fundamentos para futuro poder desconocer esta deuda que es odiosa y que el pueblo argentino no la ha acordado. Totalmente. Bien. ¿Les llama la atención a ustedes que el Congreso mismo no haya avanzado? Porque, digamos, es el cuerpo que ha sido pasado por arriba, digamos, ¿no? Sí, también eso nos sorprende, ¿no? Que el Congreso no ha sido una caja de resonancia claro. De cuestiones. Y no lo ha sido cuando nosotros venimos cuestionando este desequilibrio institucional. Porque, por una parte, tenemos el Ejecutivo que en ciertas materias se maneja como monarca, ¿no? En cuestiones impositivas, por decreto, sube, baja impuestos, lo cual es inconcebible. en materia inmobiliaria vende las tierras nacionales también a total discreción, claro, lo cual es inconcebible, uh-huh, y ordena el tema de las Fuerzas Armadas, lo cual es una potestad del Congreso, uh-huh, y ahora con el tema del acuerdo con el FMI. Y en eso, el Congreso no se indigna y no actúa en consecuencia, ¿no? Uh-huh. O sus integrantes, yo creo que todos los congresistas tienen que estar apretando denuncia penal, asilo judicial, y ninguno de ellos actúa. Claro. Y por otra parte, tener un poder judicial que va convalidando este accionar unilateral y discrecional del Poder Ejecutivo. Es decir, la división de poderes histórica que nosotros conocemos, la democracia representativa, la república, está totalmente distorsionado en Argentina. Totalmente distorsionado, y está todo ultra concentrado en el poder ejecutivo, y realmente estamos volviendo a 300 años anteriores, ¿no? Estamos volviendo a una monarquía, claro, donde una sola persona va decidiendo el futuro, el destino de un país. Uh-huh. Digo, ¿crees que en toda esta batería de cosas que vos acabas de mencionar, ¿no?, de las cuales el Ejecutivo se está manejando con absoluta discrecionalidad, son suficientes como para pensar que se podría habilitar un juicio político al presidente? Para mí, totalmente. Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, en materia impositiva, las independencias de los estados latinoamericanos, la revolución francesa, cuando derrocó la monarquía, se basaron justamente en que ya no toleraban de que una persona sea la que se encargue de establecer los impuestos al pueblo, ¿no? Claro. La parte de soberanía popular surgió justamente por el tema de quién tiene el derecho a cargar sobre el pueblo la cuestión de impuestos, no las cargas públicas. Uh-huh. Creo que la historia de la humanidad ha tenido una evolución en ese sentido, donde, claro, la decisión, claro, de cuánto vamos a pagar impuestos para el sostenimiento de todo, tienes una decisión colectiva, no de una persona. Y eso sí es sustancialmente grave en esta época de la modernidad y la democracia. Yo creo que habilita una cuestión para avanzar en un juicio político. Bien. Y también de los jueces que van convalidando estas decisiones, que utilizan, que no son capaces ni siquiera de nombrar una ley vigente que autorice estas, uh-huh, decisiones. Jonathan Malivieso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Jonathan Malivieso es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Revocatoria de mandato, vamos. Revocatoria de mandato, pero eso ya es otra cosa. Eso puede salir desde el pueblo como exigencia. No necesitaríamos que el grupo que se supone nos representa, alguno, decida ir por el juicio político.